sí, a lo mejor hicimos una serie más divertida. Y hoy me gustaría que tengamos una mirada un poco más amplia, si podemos, tratando de salir del texto, de ir para adelante, de encontrar conexiones con otras cosas. Bueno, pero yo de nuevo los quiero invitar a ustedes, voy a intervenir aclarando algunas cosas, no respondiendo, sino escuchándolos y orientando la discusión. Y lo que les voy a pedir como consigna del trabajo es un texto de dos carillas. Eso significa dos carillas megalografiadas, o sea, computarizadas, es decir, ahora porque todo sucede en la pantalla luminosa. El espacio razonable, digo, no interlinear 1.5 tipo 34. Hegel nació y murió. ¿No? Sí. Para no exagerar, un tipo 12 sencillo, el interlineado, dos carillas. Eso parece poco, pero es justamente un inconveniente. Decir algo sensato, ese pequeño espacio. Es un inconveniente. ¿Qué quiero que hagan en ese trabajo? Esta es la consigna cuantitativa, digamos, la que acabo de dar. ¿Qué trabajo le propongo que hagan? Quiero que en cualquier texto que sea de orientación dialéctica, eso quiere decir, puede ser que también, ¿no? Orientamiento dialéctico. Pues este G o otro G que ustedes tienen un ataque de pasión al leído de una semana. Puede ser, hay casos. O puede ser un texto marxista que ustedes conocen, o de o vinculado a la educación, que tiene una matriz dialéctica. Tal vez hayan tenido acceso a eso, entonces bueno. Sobre cualquier, entonces, de nuevo, texto dialéctico, lo que quiero que me muestren es una posición, una tesis, alguna cosa que diga ese texto, pero que me muestren por qué esa posición es dialéctica. No quiero solamente que me digan, acá está, sino que me digan, acá está y es dialéctico por tal y cual cosa. Y argumenten todo lo que se les ocurra en relación a la fundamentación del carácter dialéctico de ese texto. ¿Está? Entonces ahí va a importar la precisión del análisis de esa argumentación. Importante que ustedes puedan, digamos, mostrar una argumentación sólida para decir que ese texto se encuadra en la tradición de la ética. Bueno, ¿se entiende el trabajo? Bien, más o menos para el miércoles que viene, si falta hacer una aclaración. Falta hacer una aclaración que le dije al principio y pasó de lado, por lo visto. Y para lo que quiere hacer la promoción sin examen final. ¿Está? O sea que prepárense para la promoción sin examen final y la pura. ¿Está? Reemplaza un final, así que tiene una demanda importante. ¿Está? ¿Es individual o de a sí, sí, sí, sáquelo. Sí. ¡Irla! No, si lo dice así, individual. Vos coincidís conmigo. Ahí está el momento. Detesto la evaluación colectiva al texto. Estoy dispuesto a discutir este tema solo en tono autoritario. Y así digo, no. Sí, tratándose de una cosa como esta, sí. les digo algo que a veces me preguntan para los finales. He tomado desde que estoy acá, que hace, no sé, 3, 4 años que estoy acá, ¿verdad? No sé, pero no hace más que eso. No hace 5. Así que por ahí hace 3, por ahí hace 4. He tomado no más de 4 exámenes grupales. Con la siguiente advertencia, grupales, 3 fue el máximo, ¿no? O sea, claro, no es que haya así una ronda de 30 alumnos agarraditos de la mano a recitarme el programa, me lo saco corriendo. Me presentaron antes un proyecto de trabajo conjunto, lo encontré más o menos razonable y le dije, si funciona, los apruebo grupalmente con evaluación personal a cada uno, ¿no? Y si no, lo damos por fallido y le tomo un examen común y corriente. O sea que no es que me resista a la evaluación grupal, ¿no? No me gusta la tradición que suele tener atrás de chantada, digamos, ¿no? ¿Cuál es la tradición de chantada? Y con esto no generalizo, porque esta gente que dio esos exámenes le fue muy bien y hizo producciones realmente muy interesantes. Alguna vez que ande con ganas y algunas de esas personas anden con ganas, les voy a pedir que cuenten el final que dieron, porque fue muy lindo. Fue realmente muy, muy lindo. Digamos, lo que no me gusta es que una persona que trabajó le sirva de escudo a otra que lo único que sabe que existe por bien se quiere sin H. No, entonces, eso no me lo banco. Y cuando uno acepta, digamos, se pone cómplice en esa evaluación, pues ahí pierde esa partida. No me gusta. ¿Ah? O sea que era una broma, no soy tan reticente, pero insisto. Sí, bueno, está el trabajo, ¿listo? Ahora los escucho. Me gusta que te divierta tanto. No sé si le caigo bien, pero le la divierto. Bueno, ya empezó el encierro que alguien reclamaba. ¿Podemos abrir un poquito la... Va, no sé. Ah, pero ahora podemos. Mirá sin ánimo de ustedes. No se jugó. Bueno, ¿cómo empezamos? ¿Cómo rompemos el hielo de esta esa cosa en ese momento en el que nos miramos todos y a ver quién abre la boca? Empecemos por cualquier punto, ¿no? Pero tomando en consideración lo que discutimos la vez pasada. Es decir, ahí dejamos las cosas, me parece, en un cierto nivel de claridad. Algunas cosas básicas del texto, algunos puntos centrales, ¿no? Siempre que es un texto que devuelve preguntas, que no te facilita ninguna interpretación. Pero por lo menos nos abrió un panorama. Bueno, a partir de ahí, ¿qué cosa nueva se me ocurrió? Que la relectura me hizo repensar algo que dije o que dijo otro. Esa es la idea de discusión de hoy. Yo lo que encontré... ¿Vos quién eras? Luciana. Luciana. Retomando apuntes de otras materias y viendo... algo de Hegel que nombra tres categorías para pensar la historia en un texto que lo tengo por acá pero no tengo el nombre. Sí. Es como una lecciones sobre la filosofía de la historia universal, ¿no? Que lo leímos en Fundamentos Filosóficos. Me siento bien. Bueno, este texto que vos viste es parte de esa. Bueno, y yo lo que encontré, bueno, entre otras cosas, encontré cosas muy similares a las que estábamos viendo, pero encontré estas tres categorías que dice para pensar la historia. Pero me parece importante porque cuando hablábamos de esta idea de que el espíritu, cuando hablábamos del César, que es el hijo del espíritu, que era un elegido, bueno, en este texto hablaba de esas tres categorías y decía, por ejemplo, que dice así, que la más rica figura encuentra su ocaso en la historia. Y dice que después habla de una variación, porque ese espíritu va a rejuvenecer, o sea, va a terminar en algún momento y se va a rejuvenecer. Como la de Félix y todo eso. En otro. Algo. O sea, porque el espíritu no muere, es universal. Es como que cuando, llevándolo a lo que estábamos viendo en la clase pasada, que cuando el César culmine, muera o algo, pero ese espíritu no va a morir con él, sino que se va a rejuvenecer en otra persona. Y eso es lo que me pareció, porque acá habla de... ¿Lo que pareció qué? Lo que me pareció importante relacionar, porque habla... Porque acá dice que la variación se refiere a la pluralidad de pueblos, pero después dice de personajes, sujetos, por la historia. Pero a mí lo que no pude llegar a entender es la tercera... categoría, que es, dice la... Ahora, entonces, ¿la primera cuál era? La variación. Variación, sí. ¿La segunda? La segunda, rejuvenecimiento. Ah. Y la tercera, la razón. Yo lo pensé que podría ser que, porque, porque la decía en un momento que la historia no obedecía al azar, sino que transcurría racionalmente. Entonces lo relacioné con que esa razón, o sea, como la historia debe transcurrir racionalmente, por eso es esa categoría. ¿Dijo? La historia no transcurre al azar, sino que transcurre racionalmente. No es que, bueno, lo puesto acá. Entonces, esa categoría a lo mejor podría ser la razón en sí misma, que es por lo que transcurre la historia. Pero igual me quedó como muy abierto eso. Pero no es claro. Claro, pero... ¿A dónde va? En la secuencia de la razón del mundo, con lo que ha referido también a la historia universal. Después, esta razón es inmanente al espíritu histórico y se realiza en el mismo con el mismo. Vale, sí. Después también puede ir. La cuestión es que sea el fin último del mundo. Eso es al principio. Sí, también una semana. A mí me llamó la atención una cosa que dijo Luciana, que el espíritu no muere. ¿Eso dijiste? Sí. Eso es interesante, porque eso diríamos, la idea que teníamos era que todo está en el tiempo, empieza y termina, ¿no? Y el espíritu se hace vivo, se fuga de esa categoría, ¿no? Qué bien. Claro, por eso también, a mí también, porque yo también había entendido como que se moría. Después encontré esto, el espíritu no muere, como que se rejuvenece en otro pueblo, en otra persona. ¿Se acuerdan que habíamos hecho distintas clases de espíritu, no? Sí. Habíamos hecho como una especie de clasificación, ¿qué había? ¿Qué teníamos para ofrecer? Acaba de desaprobar la materia. Bueno, ¿qué espíritu teníamos? ¿Qué se acuerdan? Yo soy la única que permanece en el lugar donde estaba la otra vez. Se cambiaron. Vos estás parecida, pero en otro. Yo está bien, tengo poca memoria, pero escúchame. No, yo estaba ahí, yo te buscaba así atrás de algo. Hola. Tiene frío. Sí, es un tema que vamos a tratar ahora. Es muy mío, hijo. Es muy mío. ¿Cómo hacemos? Ahí nos sentamos. Se sientan, en ese orden. Bien, se cae, después me sientan. ¿Estás ocupada? ¿Me estás ganando? Bueno, grano, no me acuerdo tu nombre. Sí. Lorena. Dale, Lorena. Que... Sí, vos hablabas de los momentos. Claro. Dale. Que era un momento en donde el espíritu permanecía interno, algo subjetivo. Después tomaba conciencia de sí mismo y a través de medios, de acciones, de acciones del hombre, se plasmaba en lo concreto. Bueno, entonces, ¿cómo lo llamaba Hegel a esos dos momentos del espíritu? El primero... No, no es tan difícil. Puede deducir sin... ¿Eh? Espíritu subjetivo, claro. Además que esa es la evidencia más inmediata que tenemos. No sabríamos de qué se habla si no podemos ligar nuestra subjetividad con en la experiencia de vos mismo mirando para adentro, ¿no? Yo sintiendo que esto está demasiado cerrado, que tiene más ganas de reírse que de pensar, ¿no? Que el mate está lejos, que pusieron una barra acá, en fin, esas cosas, eso es el espíritu subjetivo, ¿está? Ahora que lo dije y lo convertí en un chiste y que a lo mejor conmuevo a alguien, es otra cosa, es una manifestación, es una expresión, ¿no? Y puede constituirse en espíritu objetivo. Puede, ¿ves? Generar una acción ajena, en fin. Bueno, ¿y qué otro espíritu? ¿De qué otro espíritu hablamos? O sea, para empezar con la cuestión, ¿el espíritu subjetivo muere? ¿Qué les parece? No, que no muere, que se exterioriza, pero no se vuelve parecido. ¿Cómo? No, nunca muere. ¿Es que? ¿Es típico o es así una cosa temperamental? ¿No? No, no, se hizo un look así muy compuesto y pintado, pero trae, mantiene su sonrisa en alto. No, pero digo, si el espíritu subjetivo es esa interioridad que tiene todo sujeto, ¿muere o no muere? ¿Qué les parece? Sentido común, ¿no? El espíritu subjetivo muere. Siempre habrá otro espíritu subjetivo. Pero el espíritu subjetivo es justamente eso, ¿no? Una cosa que bueno, felizme. A mí me parece que mi espíritu subjetivo es el más importante del mundo, pero en algún momento, ¿no? Termina. O sea que ese no es el que se mantiene siempre. Si es que hubiera alguno que lo mantiene, ¿no? ¿Qué más? ¿El objetivo? Sobre. ¿Cómo? La historia, las formas de cultura, los sistemas políticos, los lenguajes. Bueno, todo eso tiene una duración distinta que la de la subjetividad, ¿no? Nosotros hablamos el mismo, para no ir más lejos, el mismo lenguaje que Cervantes, que hace 500 años escribió Quijote, ya que tenemos el calendario a mano, que estamos todo el tiempo hablando de los 500 años, ¿no? Aunque seguramente no lo oyó nadie, el Quijote se escribió hace 500 años y todo el mundo dice que es una obra extraordinaria. Hegel lo leyó y estaba fascinado. Marx lo leyó y estaba fascinado. Y hablaron mucho de Quijote y los dos. ¿No? Porque ¿qué les pasaba a los tipos? Pensaban en la dialéctica, ya que tenemos el término, de un individuo y su época. Entonces, Quijote, para Marx, es la demostración irónica de que uno no puede vivir en la época que quiere, sino que hay ciertas cosas que están determinadas por un modo de producción y que no hay cómo saltearlas, ¿no? Entonces, que en determinado grado de desarrollo de la fuerza productiva, yo podría querer seguir siendo un caballero, pero el punto no me acompaña, ¿no? Bueno, hay otra duración en el espíritu objetivo. Y uno podría decir, qué sé yo, el latín murió, como la lengua viva murió. Claro, llevó muchísimo tiempo, ¿no? El latín fue la lengua culta europea viva durante toda la Edad Media, ¿no? Es decir que, digamos, desde el siglo II a.C., donde están los primeros textos en latín más o menos parecidos a los últimos, hasta el final de la Edad Media, y un poquito más allá, ¿no? Descartes, que escribe en francés, firmaba como René Cartesius, así que todavía estaba presente, pero ya murió, ya murió, la lengua muere. Es decir, tiene otra vida, pero forma parte de un contexto distinto, ¿no? Tiene una presencia relativa. Depende de que alguien lo actualice, lo tome. ¿Y qué otro espíritu hay? Muriendo mi ilusión de que la anterior había sido una linda clase. Por ejemplo, me acuerdo de intervenciones que responderían esto. Me acuerdo de tu intervención que estaba sentada acá, que hacías una comparación respecto de lo que era Dios. ¿Eh? ¿Me equivoco? Por ahí andaba. Porque hablamos del espíritu absoluto. Ahí hay otra cuestión, ¿no? Es decir, espíritu subjetivo, espíritu objetivo, y Hegel hablando de espíritu absoluto. Entonces, esa idea de espíritu absoluto que parece medio extraña, ahí sí podemos pensar que el espíritu absoluto, si es absoluto, no me moré, ¿no? Que no sería relativo a una época. Uno ahí podría poner en juego o usarlo como banco de prueba para esta para esta tesis que aventuró Luciana, que el espíritu nunca muere, no muere, ¿no? Pero bueno, ahí volveríamos a luchar, como lo hicimos la otra vez, con qué cosa es el espíritu absoluto. ¿De qué se trata ese espíritu absoluto? Digo, pues nosotros hablamos del espíritu subjetivo y del papel que tenían los héroes o los grandes hombres en relación a ese espíritu subjetivo, ¿no es cierto? Le aparecían a los hombres como aquellos que se lo traían a la conciencia, se lo ponían delante. ¿Qué le ponían delante? Determinadas cuestiones de la historia, determinadas orientaciones del rumbo histórico, ¿no? Entonces la conciencia de los muchos recibían de esos grandes hombres, de esos héroes, ¿no? Recibían una como una especie de noticia, ¿no? De determinadas cosas que en realidad provenía de las aspiraciones de ese gran hombre, de las pasiones, de los intereses, de las pretensiones de ese gran hombre, ¿no? Entonces había ahí como un juego. Los muchos, creo que acá también hablamos de la manera en que vivían los grandes hombres, una vida un poco medio pálida, ¿no? Una vida en la que la historia los reconoce, los deja en un lugar importante, pero personalmente están como vaciados de felicidad personal y ese tipo de cosas. ¿Hablamos de todo eso? Yo estoy loco. Sí, bueno. Les recuerdo que el amnésico y que tiene Alzheimer soy yo. Dijo, compórtense. Bueno, entonces podemos decir que hay, digamos, un proceso histórico, es decir, esa esa secuencia de acontecimientos particulares, ¿sí?, en la que están el espíritu subjetivo, el espíritu objetivo, ¿no? El espíritu objetivo como la forma de ese mundo, la regla, la cultura, el lenguaje, bla, bla, bla, bla, todo lo que quieran poner ahí. Y los espíritus subjetivos trabando ciertas relaciones, ¿no es cierto? El gran hombre, César, Napoleón, creo que eran tres los nombres, los ejemplos que daban, no recuerdo cuál era, pero César, Alejandro Magno, ¿sí? O sea, tres tipos, ¿no? Que, y claro, no son azarosos esos tres nombres, ahora que pienso, porque Alejandro Magno de la antigüedad, de la antigüedad griega, de la antigüedad romana, César, y Napoleón de la modernidad europea. Bueno, ahí hay un juego, digamos, en el que, por ejemplo, el interés de Napoleón, la vocación de poder, el intento de Napoleón por construir un imperio, lo lleva a conquistar Europa, se convierte en un conquistador y quiere ser emperador. Pero en realidad hace todo lo contrario de eso, ¿sí? Es decir, Napoleón tiene un interés personal, una pasión, un deseo, ¿sí? Esas cosas son las que les importan a Hegel, ¿no? Y como la historia está, como decía hoy, creo que Lorena, bueno, también lo había dicho Luciana, guiada por la razón, ¿no? Pero no solo por la razón, en la historia se conjuga razón y pasión. Es una ecuación que va en mitades entre razón, pasión, intereses, deseos, ¿no? Expresiones, es decir, en el sentido de manifestaciones, ¿verdad? Son como dos hemisferios que operan como motores de la historia para Hegel, ¿no? Un hemisferio racional iluminista y un hemisferio, vamos a decir, particular romántico. Habíamos hablado también de esto, de un Hegel que era mitad iluminista, mitad romántico. Ahora, ¿cómo podemos hablar de espíritu absoluto? Esa es la cuestión. Porque ya podemos adelantar la tesis de Luciana como verdadera. Y efectivamente el espíritu absoluto no muere. ¿Está? Entonces ahí hay un problema. ¿Por qué hay un problema? Porque la historia es supuestamente ese curso del tiempo humano en el que nada es para siempre, en el que todo es acto y potencia y que en algún momento se agota. Es decir, bueno. Entonces, el asunto es cómo pensar en esto, cómo pensar en un espíritu absoluto que, tal como dijimos la vez pasada, no es Dios. ¿Está? Bueno, ahí tenemos el mapa de los espíritus de los que habla Hegel. También habla del espíritu de la época, del espíritu del pueblo. También habla de esas cosas, lo van a encontrar, es mucho más fácil de pensar, ¿no? El espíritu de la época ilustrada, de la crítica racional a la sociedad existente, el espíritu de un pueblo, bueno, el pueblo germano. No sé si en el tramo que ustedes reciben el texto, habla de que el pueblo germano es aquel que ha pensado el Estado como el que le da forma a la libertad, pues por el estilo, pero esa es la idea, ¿no? Que hay ciertos pueblos que tienen como misiones en la historia. Ahora, ¿cómo podemos pensar el espíritu absoluto de modo que sea distinto que Dios y que le podamos establecer algún vínculo con la historia? todo para ver si tiene o no razón Luciana o cómo tiene razón. Ahora, revisando más las cosas que tengo, que no lo había, no lo había notado, encontré que el espíritu, o sea, bueno, no muere porque es universal todo, pero lo dice que rejuvenece, pero evolucionado, o sea, no tal cual. Por eso cuando recién dije que era como un seguía, pero relativamente, porque había cosas que no. Pero no sé cómo. ¿Qué le dijo la clase pasada que no era Dios, que sino formaba parte del Espíritu de esa línea que está dividiendo de todo? Sí, ahí lo hicimos como que no era Dios, lógico, sí, sí, lo mantengo. El asunto, claro, el asunto es cómo establecemos esa relación, ¿no? ¿Qué correlación? La relación entre este espíritu absoluto y la historia. ¿Por qué? Porque Hegel habla de espíritu absoluto, ¿sí? Pero en realidad, todo el sistema hegeliano lo que está diciendo es que no hay absoluto. ¿Se entiende? O sea que ahí hay una contradicción. No hay absoluto. No hay absoluto. ¿Y qué hay en lugar de absoluto? Y hay historia, es decir, cosas que nacen y mueren. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de espíritu absoluto? ¿Se entiende? Entonces, aunque yo diga de entrada que no es Dios, che, ojo que este no es el Dios de la teología medieval. Bueno, bárbaro, ya lo dijimos la vez pasada también eso. Pero de todas maneras queda pendiente aclarar por qué hay un absoluto. ¿Se entiende? ¿Por qué puede pensar en un absoluto que... Como que a través del espíritu absoluto le da reunión, como que toda la historia tiene un último que era la búsqueda de libertad. ¿Cómo te nombres? Sabina. Sabina. Me gustó la tesis de Sabina, ¿qué les parece? Ustedes son más populistas que yo. Me gustó a mí, me gustó a los demás. ¿Por qué les gustó? ¿A ver? ¿A ver lo que me gustó? Ajá, sí, perfecto. No, porque no. ¿Y por qué es coherente? Está bien. Una vez en un examen, un alumno nos dijo una cosa que fue fantástico. ¿Por qué se opone el autor tal a tal cosa? Hace un rato dice, porque está en contra. Muy bien. Esto tiene más o menos la misma estructura, pero vos diste un paso. ¿Por qué? ¿Por qué es coherente? Sería la pregunta. Yo tomé esta idea que tiró Sabrina, la idea de hay una unión, ¿no? Está bien, esa es buena. Es decir, una consistencia. ¿De qué con qué? Es coherente una cosa con otra. ¿Cuáles son las dos cosas que son coherentes acá? El tema de lo que es el espíritu, como decía yo, lo del espíritu objetivo, que tiene un determinado momento, o sea, que es más largo, y entonces el espíritu subjetivo es más corto. Entonces entre esas dos cosas habría una coherencia, no porque se mantiene, ¿no? Y ese espíritu absoluto haría que se mantenga. Pero después, nosotros habíamos relacionado con la frase que decía el espíritu en progresión. Si el espíritu va progresando, necesitamos que sea subjetivo y objetivo. ¿Cuál es tu nombre? Para mí también es porque es como que la unión que decía Sabrina. Puede ser porque se da un mismo fin a través de toda la historia. Entonces, lo que conocemos hasta este momento es por lo que se vino haciendo hasta ahora. Entonces, es como que va progresando. Me gusta eso. Una, lo que conocemos hasta ahora, con eso también habíamos jugado, ¿sí? ¿Ah? Entonces, yo acá encuentro la coherencia de todo lo demás. Está bien. Y agregaste el carácter progresivo, que respondería, digamos, ¿sí?, un poco a lo que apuntaba la corrección última que hizo Luciana. Es decir, bueno, no, el asunto exactamente era que se renovaba, pero modificado. Sí, bueno, eso es el progreso. Es decir, las cosas no son iguales, ¿sí? No son exactamente iguales, pero se sigue luchando, vamos a decir, en este presente, ¿no? En este presente donde vivimos en la sociedad civil gobernada por la economía, seguimos luchando la batalla de la libertad que en Asia, ¿no? El despotismo asiático, la perdíamos por paliza, había nada más que uno solo, libre, ¿no? Y todo lo demás esclavo. En cambio, ahora vivimos en una sociedad dura, difícil, donde hay un montón de cosas que no elijo, pero por lo menos jurídicamente me reconocen libre. ¿Está? Entonces, bueno, uno podría decir, ¿qué es eso? Y bueno, es el progreso, hasta donde llegó hoy. Se rejuveneció esa batalla por la libertad, que era, en aquel momento era un poco inconsciente, pero cuando la miro desde ahora, digo, Grecia y Roma pensaron para algunos, ¿no? Y hoy estamos pensando para todos libres. Libertad universal. Entonces, esto es lo que se rejuvenece, ¿no? Lo que va cambiando y me permite hablar de un progreso. Aunque quede solo en el campo de la conciencia, ¿no? Porque lo dice Hegel, ¿no es cierto? Lo que se desarrolla es la autoconciencia de vida y libertad y no otra cosa, ¿no? No es que seamos libres en un sentido absoluto. Entonces, el espíritu absoluto daría cierta unión, cierta consistencia, pero, ¿no? Tendría un límite. Así que sería el presente. Es decir, ahí interpretamos hasta un cierto punto y lo que sigue es que es decir, yo miro la historia desde acá, la pienso en términos de finalidad y la reconstruyo como historia de libertad. ¿Está? ¿Y lo que sigue? ¿Y no puede ser que esa historia le dé sentido a lo que va a venir? ¿Qué le parece? Sí, me parece también que... O sea, donde llegó la historia va a ser el punto de partida para la nueva... O sea, podemos también la razón, claro, la razón que es la historia. O sea que cada filosofía llega de ahí, produce su propia negación, por eso Hegel dice que la historia es progresiva. Y ahí o sea, se conectaría con lo que dijo yo al principio de que la historia es universal. Claro. Según eso. Claro. Estaría bastante bien, se lo podría hacer al revés también. Podría ser al revés. Digo, vamos a hacer dos operaciones. La primera es pensar si este presente es 1789, ¿no? Y su, es decir, la Revolución Francesa y su desarrollo posterior, más inmediato, pero vamos a poner 1789 para entender de qué hablamos. En realidad es al revés. ¿Tu tesis cuál era? No sé tu nombre. Aldana. Aldana. La tesis de Aldana cuál era, que este pasado le da sentido a lo que viene. ¿Está? ¿Vos vales al revés? En 1789 yo me doy cuenta de lo que pasa allá. Es decir, que el nuevo tramo va a cambiar el sentido del viejo. Sí, pero también los que formaron parte de esa revolución tomaron ideas del pasado. También ese pasado le da sentido. Claro. O sea, lo que viene, lo que viene es neutro. Por eso, por eso. ¿Cómo? Que los que vienen van a tomar lo nuestro, el presente nuestro. Entonces siempre se va a continuar, pero reformar. No digo que no, pero... Me parece que también. Por eso es una evolución, por ahí una progresión, porque el presente es como el pasado evolucionado y va a tomar cosas de la etapa anterior, pero no es que va a cortar y va a empezar una nueva. No, siempre evolucionando. Bueno, en buena medida hay algo de eso, si progresa hay algo que es constante y se mantiene. No. Pero piensen en Napoleón, lo que decíamos recién. Este tipo en 1815. Empieza la restauración, ¿no es cierto? Es decir, Europa vuelve a una organización absolutista. Ahora, ¿qué hizo él? Vamos a decir, en 1789, digamos, después de la revolución, ¿qué hizo? Organizó un ejército nacional francés, recorrió Europa, sembró los códigos civiles, cambió las naciones y las hizo, vamos a decir, más parecidas a la revolución francesa, ¿no? Entonces, uno diría, queriendo montar un imperio, porque Napoleón no solo quiso, sino que se coronó como emperador, ¿no es cierto? En realidad hizo lo contrario del imperio. Llevó el derecho universal ¿no? El derecho de la igualdad jurídica, ¿no? A los demás países europeos. Entonces, ahí lo que hay que considerar es que cada acontecimiento tiene un contenido y un sentido que se le escapa a los que lo están, incluso a los que lo están viviendo, ¿no es cierto? El interés de Napoleón es distinto que lo que produce. Sería eso de lo que uno tiene en el... Los que tienen el poder tienen todo lo de perder y los que no tienen todo lo de ganar. Tienen esa contradicción. Y eso está en juego, por supuesto. Lo que yo les quiero mostrar es esto, que, por ejemplo, yo, cuando personalmente, ¿no?, aprendí mis dos primeras palabras en inglés, me sentía un genio. Era, tenía una autoestima elevadísima, ¿sí? Después hablé con un inglés y me di cuenta que antes, cuando tenía esa autoestima elevada, era estúpido. Claro. Es decir, aquel acontecimiento me resignificó el pasado. O sea, a medida que avanza la historia, nos revela el sentido de lo pasado. Pensemos, ¿cómo hubiéramos pensado la historia si nos parábamos, no en 1789, no en 1789, nos parábamos en 1130? ¿Se nos hubiera ocurrido hablar de la libertad? No existía ese horizonte, no se podía pensar. ¿Está? Ahora, para que 1130, hoy diciendo 1179, se considere como un momento de la historia de la libertad, necesito ser libre, aunque sea jurídicamente. Y con la historia pasa eso, con la sociedad pasa eso. A medida que surge un nuevo tramo, a medida que se desarrolla un nuevo ser potencial, es decir, que estaba ahí, pero todavía no se había manifestado, descubro un sentido que no me imaginaba. Cuando empezó el menemismo y todo el mundo votaba al menemismo cómodamente en este país... Nadie lo votó. ¿Nadie? Nadie lo votó. No se compraba nada. Exacto. Cuando había fraude electoral y ganaban lo que nadie votaba... Nadie, en ese momento no le podías hacer entender a mucha gente, ¿no? No le podías hacer entender que eso estaba destruyendo el país. ¿Está? Había un momento que 7 de cada 10 personas habían votado a Menem. Yo nunca, jamás, y hice ese ejercicio curiosamente, encontré un profesor universitario que me haya dicho que votó a Menem. Nunca. La vergüenza. Eso. Habla de cierta dignidad humana, ¿no? Pero claro, ahora sí que no lo votaron, ni locos confiesan aquello. Pero alguno lo deberá de votar. No, ¿qué pasa? Llega un momento que cuando se manifiestan las consecuencias, uno descubre cuál es el sentido. Uy, yo voté porque me podía comprar una licuadora y porque iba a Hawái, ¿no? Pero claro, ahora estoy sin laburo porque la fábrica cerró. ¿No? Entonces, ese es en realidad la lógica del ritmo histórico. El tramo que sigue, el que está en el futuro, es el que construye el sentido, y yo no lo puedo ver. Entonces, la filosofía de la historia también es contradictoria porque habla de todo el proceso. La historia es el desarrollo de la autoconciencia y la libertad. Para poder afirmar eso en forma concluyente, no tengo que estar en 1789. Tengo que estar en infinito. Tengo que haber visto todo el proceso de la historia, cosa que nadie lo tiene permitido. En realidad, en la historia, ¿qué vemos? El presente. El pasado lo reconstruimos y el futuro lo subimos, porque tiene edad, no imagina, pero nada más. Está vedado al conocimiento. En una palabra, acá hay un elemento que es la totalidad, que es el objeto epistemológico que anda persiguiendo la dialéctica, no es un fenómeno empírico. ¿Qué quiere decir eso? ¿Te gustó esa frase? La totalidad, la voy a decir porque la inventé recién. La totalidad, que es el objeto epistemológico de la dialéctica, no es un fenómeno empírico. ¿Se acuerdan que hablamos de la totalidad, no? ¿La notaron? ¿Alguien la anotó? ¿Sí? Lee la... Es el objeto de la... Es el objeto de la... No, la dependemos de la dialéctica. ¿Por qué no es un fenómeno empírico? A ver si podemos empezar por ahí. ¿Qué es un fenómeno empírico? ¿Cómo? Lo que se puede experimentar, entonces lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Las guerras púnicas no son un fenómeno empírico. Pasaron, ya están, ¿no? Entonces, en realidad yo qué conozco de la historia de las guerras púnicas, ¿no? El menemismo, todavía está demasiado vivo, vamos a algo más viejo. Les digo, por ejemplo, la última noticia que escuché cuando venía para acá el noticiero está en Libertad María Julia. Así que quién le dice que el menemismo no esté vivo de nuevo, en otra forma. Bueno, ¿se entiende el chiste? Me traje generaciones que vivieron eso. Sigue vivo de algún modo, pero siempre reconstruido. Siempre reconstruido. ¿Está? Por ejemplo, uno puede decir, todavía sigue siendo muy importante para generaciones vivas, incluso vivas y activas, la masacre.